Metido en su arco a Gimnasia. Tiene chance con pelota detenida. Tiro de esquina para ellos. En 3 minutos de esta segunda parte metieron el centro. Termina despejando el fondo de Gimnasia. Le va a quedar a Abrillano. Abrillano que mete un pelotazo. Venía buscando el ingreso de Andrada. Sin embargo, sale Rizzi. Sale para Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Metieron un gran pelotazo. Así se viene, viene. No. Se fue cerca besando el palo izquierdo de Carrizo. Se lamenta Méndez. Qué buen pase que metió Rizzi. Lo vio escapándose a los trancos hacia Méndez. Que metió el remate cruzado muy cerca casi. Pero casi el empate de Gimnasia, Fabián. Y sí, una pena porque venía solo encaminado. La había perdido el rastro Pellerano y Abreliano. Y ahí nomás estaba en metros. Tiró un tiro cruzado, le hizo bien, nomás que le faltó un poco más de precisión porque fue por metros, por centímetros, mejor dicho, cerca el empate de Lobo. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. 4 minutos de este segundo 45 minutos, segundos 45 minutos, que casi lo pone la Gimnasia en paridad, casi. Y digo esto porque lo tuvo Méndez, tremenda habilitación de Rizzi, que lo vio escaparse hacia Méndez en la trepada, ganando en velocidad, cruzando el remate a centímetros del palo de Carrizo, el palo izquierdo. Realmente qué buena chance que termina desperdiciando Gimnasia. Cuando todo era del Santo Tucumano, cuando todo pasaba por los pies de los 11 de San Martín de Tucumán, Gimnasia metió esa jugada y casi el empate. 5 minutos de la segunda parte, por ahora gana por la mínima el equipo de San Martín de Tucumán. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Aquí la tiene Chiosa, intenta Chiosa, cubre y llama. Sin embargo, gana bien Chiosa la pelota. Y la jugada, ganando metros en la cancha. Se la tocan para Vecino. Para Vecino, tiró. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Sacate el sombrero! ¡Qué golazo que metiste, querido! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Otro golazo, no había aparecido en esta segunda parte para Vecino, pero sí aparece para meter este tremendo, tremendo zapatazo desde fuera del área y a colocar al palo derecho del arquero Carrizo, que nada pudo hacer. ¡Qué golazo que metió para Vecino! Hacemos jackpot, nos sacamos el sombrero y ahora sí las cosas. 1 para Gimnasia, 1 para San Martín de Tucumán. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y fue el jugador que ha tenido un protagonismo bastante irregular en la primera parte. Ahora le han soltado la mano a Palavecino. Vio que en la media luna del área nadie le estaba marcando. El arquero estaba un poco adelantado y sacó un zurdazo a colocar. Impresionante. Fue inesperado porque la verdad... De otro partido. Además, porque San Martín estaba muy embaucado. Estaba muy arremetida la defensa de Gimnasia. Sin embargo, el Lobo jujeño, de la nada para el vecino, sacó un zurdazo de la galera. Anotó el gol, el empate. Está muy caldeado el clima porque obviamente sí. Con todo lo que está generando y con todo lo que se juega San Martín, este gol no le viene muy fuerte cachetazo. Empata el Gimnasia en el mejor momento porque venía muy golpeado, muy sentido por los ataques de San Martín y está empatando 1-1. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida. Trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Golazo que metió Palavecino. Lo decía, de otro partido. No había aparecido en la parte inicial había tenido algunas chances, pero en esta segunda parte, la primera que tocó Palavecino la mandó a guardar. Por eso empata Gimnasia, se levanta todo el público jujeño, ahora pensar que puede marcar todavía la diferencia. Ahora, otra cuestión, punto aparte, lo de Julio Barraza, el árbitro del partido, que le llamó la atención ahí a Darío Franco, le dijo la última y te vas. Se fue de Boca, me parece, Darío Franco, por una falta que había sancionado así el árbitro del partido. Le dijo, terminala, cortala acá, que la próxima te vas del campo de juego. Sí, la verdad que sigue estando un poco tensa la relación de Gimnasia con Julio Barraza. No se está dando, se está inclinando un poco, sabe de que bueno, se está jugando mucho en este duelo, no puede perder nada San Martín de Tucumán, y por eso también influye mucho de que este duelo es decisivo, que está a la vista de todos, y bueno, se va a hablar más si le perjudican a San Martín, si le perjudican a Gimnasia, ese también es un factor. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. 9 minutos de los segundos 45 minutos de esta segunda parte. Empató Gimnasia, golazo de Palavecino. Hay una falta que sanciona a Cibarraza en la mitad de la cancha, favorece a San Martín de Tucumán. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Herrera tocando la pelota para Arrellano, así se la ponen para Llama, intenta Llama, cubren dos hombres de Gimnasia, se la tocan para Diarte, así aparece Diarte, maniobrando entre dos hombres de Gimnasia, lo venían tomando la camiseta, se la ponen para Herrera, finalmente se la dejan para que la tenga González, González tocando la pelota para Pellerano, Pellerano que levanta la cabeza, lo ve cerca Diarte, para él iba el balón. Obligado, prácticamente impresionado, Diarte la termina tirando en mitad de cancha, donde la toma Herrera, la tiene Herrera, pisa la pelota, cubre todo Gimnasia, así va Herrera, Herrera y Herrera, así la pelota con González, ponían el pelotazo, estaba en posición adelantada Jordán, por eso banderín en alto, será tiro libre desde el fondo en su terreno, repone Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, me parece que se viene el chiquitín, se viene, señoras y señores, a la cancha Real en cualquier momento. Había posición adelantada que marcaba así en línea cuando se venía Gimnasia, terminaba marcando así, era Méndez, pero bueno, había banderín en alto, por eso ahora desde el fondo repone el Santo Tucumano. Más el Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. Presiona Gimnasia, recupera la pelota, no había falta, ¿eh? Para mí no había falta. Así reclama, ya se repone Llama. Pero Barraza le da la falta, le da el tiro libre a mitad de cancha al Santo Tucumano. Para mí sin falta, pero bueno, es así. Me parece que el árbitro se había mostrado algunas características en la primera parte. Está inclinando un poco la cancha por el lado tucumano. Partido que se ve en todo el país. Pone Llama la pelota para Andrada. Se arroja al piso primero Charini. Se queda con esa pelota. Sale jugando Gimnasia. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember Día de la Madre en Paradise Disco Show. Tributo en Anitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember Día de la Madre en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Se la dejan así a Diarte, que va a reponer con manos. En terreno tucumano todavía, cuando se va a venir esa variante. Se vendrá a la cancha el chiquitín Real y vamos a ver quién se va. En cualquier momento vamos a presentar ahora esa variante, dale vos. Presenta la información, Carré, la identidad de una esquina. Es la primera variante, Gimnasia se va con el número 11, Gabriel Méndez, ingresa con el número 16, Matías Reali. Carré, exclusivo Día de la Madre, con tu tarjeta de crédito 3, 5 y 6 cuotas sin interés. La ropa para mamá, comprala en Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. 12 minutos de la parte complementaria. Acá la tiene el Santo Tucumano. Se viene Llama. Llama sin destino. Mete el pelotazo para la corrida. Jordán. No va a llegar nunca. Le terminó tirando un ladrillo. Mala entrega. Lateral para Gimnasia en su terreno. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Intenta el Santo Tucumano con muchos pelotazos. Acá la viene corriendo Andrada. Cubren dos hombres del Lobo Jujeño. Finalmente allí se hace fuerte Chosa. Hace rebotar la pelota en Andrada. Por eso gana el lateral para Gimnasia en su terreno. Suspensiones en los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Recuperó Gimnasia Velegia, que no podía habilitar a Rizzi. Igual le queda en el fondo. Ahí se viene el Santo Tucumano, pero claro, había una falta que ya termina sancionando Julio Barraza para Gimnasia. Así se va a reponer el hombre del Lobo Jujeño Córdoba para que tenga la pelota en el fondo el equipo de Darío Franco, que ahora tiene tiro libre en su terreno. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así la pelota la tiene Rizzi. Rizzi tocando para Maidana. Maidana tocando más atrás para Córdoba. Córdoba que lo ve también hacia Abed. La pelota va nuevamente para Maidana. Maidana que meterá el pelotazo para la trepada por acá de Chosa. Va Chosa, va a llegar, no va a llegar. Se va larga la pelota. Se pierde por línea final, por eso. Saque de arco para el Santo Tucumano. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV. Enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. En este preciso momento se cumplen 15 minutos de la segunda parte. Empata Gimnasia 1-1, comenta Fabián Soto. Y bueno, ahora se está viviendo el clima de clásico porque se está jugando de igual a igual. Se rompió la mitad de la cancha porque Gimnasia avanzó un poco, metió el gol y ahora está poniendo toda la carne en el asador para dar la vuelta del partido. Obviamente el Santo Tucumano, con los contraataques, con los pelotazos, abusando de un juego un poco displicente, está buscando como sea el segundo tanto porque sabe que este empate no le sirve para nada. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así la viene bajando el pelado Llama, tocando para Andrada, sin embargo se cruza bien, así Cocerro defendiendo la pelota para Gimnasia. Será para el Lobo Jujeño, dice que siga Julio Barraza. La pelota la tiene Abed, se la tocaban allí, Velegia también, ya se repuso, la viene tomando el Santo Tucumano. La pelota la recuperó Herrera tocando para Diarte se equivoca y recupera Gimnasia así en su terreno. Se viene ahora, la pelota la tiene Cosaro se la va a dejar para Reali toca la pelota para Palavecino con Maidana que mete el pelotazo, venía buscando el ingreso de Leandro González, sin embargo cruza de cabeza la pelota para su arquero Carrizo, el jugador Abrellano, la tiene el Santo Tucumano, sale jugando la visita. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Qué bien que la bajó con el pecho, la mató bien Miritelo habilitando a Llama. Sin embargo, se repone Gimnasia en el fondo. Igual le va quedando la pelota para el jugador, era Larralde, intentaba Larralde recuperar Gimnasia, así en el fondo. Así Gimnasia que ahora se quiere hacer fuerte, pero no puede, Chosa, para mí una falta. Sanciona Julio Barraza, ¿por qué no amarilla, Fabián? No, ni siquiera ni cobró falta. Bueno, ni cobró falta, pero ahí nomás fue muy permisivo. Le entró fuerte, le entró duro, con los dos pies. Sentido quedó ahí Chiosa, que bueno, no tenía el protagonismo en la primera parte como lo que está teniendo ahora. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. La tiene Gimnasia, Leandro González maniobrando más atrás para Maidana, toca la pelota para Velegia, de primera se termina equivocando Velegia, así se repone el Santo Tucumano desde el fondo, la tiene González, ahora ponen la pelota para que la tenga Andrada, lo ve cerca a Miritelo, la corre Miritelo, va a llegar ahí Córdoba empujando también, Rizzi. se va la pelota, no. Se la tocaron para que la tenga mansamente al balón. Charini desde el fondo sale jugando Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. Bueno, San Martín ahora está poniendo también su juego, su estrategia, cambia un poco las piezas. Se viene el Tino Sosa, y también se viene Verón. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene la Larralde en terreno de Gimnasia cuando se venía también Miritelo. La pelota ahora la tocan para Diarte. Diarte sacará el sablazo, tiró. Cubrió el hombre de Gimnasia, rebotaba la pelota desde el fondo. No se quieren complicar, le van a tirar en terreno tucumano. Saldrá jugando desde el fondo el equipo del Jardín de la República. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. 19 minutos de la etapa complementaria. 1-1 el marcador. Empató hace rato Gimnasia. Golazo de Palavecino para darle la paridad en esta noche de viernes al equipo de Darío Franco. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se viene Sosa, se viene Verón, también a la cancha en cualquier momento para el Santo Tucumano. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. Lateral para Gimnasia, se terminó equivocando aquel arquero Carrizo cuando intentaba el pase para Pecerano. Se fue la pelota a un costado, por eso tiene lateral en ataque Gimnasia. Ahora presenta la información Lobo Shop Jujuy. Todo para vestir los colores del campo del norte. Hay dos variantes en San Martín de Tucumán. Se retira con el número 11 Andrada, ingresa con el número 17 Sosa y se retira sorprendentemente con el número 8 Llama, ingresa con el número 20 Verón en Santo Tucumano. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del campo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Llama la atención de que se haya retirado Llama. Llama que venía siendo un hombre que siempre complica, ¿no? De mitad de cancha hacia adelante, pero bueno, así lo decidió el técnico tucumano. Por eso a la cancha Verón, a la cancha Sosa, dos variantes para este equipo que buscará nuevamente la diferencia ante un Gimnasia que tiene chances producto de errores del Santo Tucumano, Fabián. Sí, eso es lo que se ha visto en esta segunda parte, cosa que no se dio porque estaba bien plantado en la primera parte y seguramente también se debe al contraataque, a la confianza, a generar un poco más de espacio en su zona de campo de juego y eso nomás lo aprovechó para Vecino para anotar el tanto del empate. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Cuando acá se venía Jordán, metió el centro. Terminan tirando a la tribuna la pelota, la gente de Gimnasia en el fondo. Será córner para esos. Hay tiro de esquina para el Santo Tucumano, lo va a hacer Larralde. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se viene también Beltramone, Gimnasia. Sí, sí. Bueno, me encanta Beltramone, ¿eh? Beltramone con Reali, me parece, le tengo fe al chiquitín Reali, también a Beltramone. Se vendrá en cualquier momento para la cancha, cuando acá se viene el centro arriba, conecta de cabeza el hombre, el Santo Tucumano. Se venía el recién ingresado Verón, termina despejando el fondo de Gimnasia. La pelota se va a perder por el lateral en terreno tucumano. Sector izquierdo, Repone con manos la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ahora presenta la información concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Es la segunda variante que tiene Gimnasia Esgrima. Se retira con el número 8, Lautaro Bellegia. Ingresa con el número 18, Ezequiel Beltramone. Sigue poniendo carne en el asador el Lobo Jujeño. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Partido detenido, lo están atendiendo por Asía González. Está sentido el jugador con camiseta número 6, González, por el lado tucumano. Ha ingresado Beltramone. Me gusta Beltramone para este tramo final de la etapa complementaria. Ojalá que se pueda encontrar, se pueda juntar con Reali. Será momento de esos, será el momento de Gimnasia. Nos preguntamos por qué no. Estamos en 23, casi 24 minutos del segundo tiempo. 1-1 la historia. Más el Factory Suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory Suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-4412-682. Bueno, intensos son los minutos que se están corriendo aquí en el Estadio 23 de Agosto. Da la sensación de que aquí va a ganar el que menos comete los errores. Seguramente va. Vamos a ver. Pero por ahora los errores lo está cometiendo el Santo Tucumano y Gimnasia, ojalá que le pueda sacar provecho. Por lo menos en este pasaje de lo que va de los segundos 45 minutos, cuando ya está Beltramón en la cancha. Acá intentaban habilitar a Reali. La pelota se termina perdiendo por un costado. Por eso será lateral en su terreno para ellos. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, tributo en Anitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Así la peleaba Palavecino con Herrera. Palavecino, para mí era falta. No sanciona, reclama todo el público. Ya la tiene el Santo Tucumano. La Raldi habilitando por acá en la corrida. Abrezano, que mete el centro arriba. ¡Ah! De cabeza nuevamente Miritelo. Miritelo que vuelve a meter la testa sin dirección. En esta oportunidad hacia vista el arquero Charini. Se va la pelota por línea final, por eso ahora saque de arco para Gimnasia. Carré exclusivo Día de la Madre con tu tarjeta de crédito 3, 5 y 6 cuotas sin interés. La ropa para mamá, comprala en Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. No ha tenido mucho juego Miritelo aquí en estos minutos, pero todas las pelotas paradas, sabe cómo estar bien parado, sabe cómo hacer distinguirse un poco de los metros de los defensores, y ahí nomás todas las pelotas van dirigidas a él, y bueno, sabe aprovechar, y por poco nomás no fue el segundo tanto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Herrera que mete un pelotazo, la termina capitalizando por acá Brezano. Intentaba Brezano, se ha ido la pelota, eso reclama todo Gimnasia. Así la viene buscando Maidana, también acompaña a Palavecino. Así también está Cosaro, vamos a ver si en esta resuelve bien. No, se cruzó bien Herrera tirando la pelota a un costado en mitad de cancha. Sector izquierdo para Gimnasia. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. En terreno tucumano la tiene González. González tocando para Larralde. Larralde pone el pase preciso para que la detenga por allá Abrezano. Sin embargo, se cruzó bien un hombre de Gimnasia. Recuperó Cosaro. La tiene la gente del Lobo Jujeño. Viene en la recuperación Miritelo, que metió un pelotazo para Jordán. Va a llegar Jordán. Mirá, llegó. Llegó Jordán. Así quiere meter el centro. Hace rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia. Cubre todo Gimnasia. La chance ahora la tiene el Santo Tucumano. Más atrás. Así Abrezano tocando la pelota para que la tenga el jugador Pellerano. intenta Pellerano, así en el fondo, más atrás todavía para González, sale jugando la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y tengo tiempo para una más. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Otro pelotazo de Córdoba sin destino. La pelota llega mansamente a los pies de Carrizo. Sale jugando el santo tucumano. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez 556. La tiene desde el fondo Pellerano, que cruza línea central. Lo ve cerca por hacia Larralde. También acompañaba a Miritelo, sanciona la falta para con Jordán. En tres cuartos de cancha, Julio Barraza sanciona esta falta. Va a acomodar él la pelota. ¿Dónde va a ser el tiro libre para el santo tucumano? Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Parado frente a la pelota, el recién ingresado Diego Sosa. Está marcando Julio Barraza dónde se tiene que ubicar la barrera. Dos hombres en la barrera para Gimnasia. Espera, sí, Herrera, también está Verón, también Miritelo, también Jordán. Va todo el santo tucumano buscando el segundo. Viene la pelota arriba, ¡ah! Conectó de cabeza. Se la termina comiendo así González. Cerca estuvo el santo tucumano y ahora agarrate. Agarrate, Catalina, porque se viene a la contra de Gimnasia. Así Méndez, tocándosela para Beltramón, intentaba. Y llega primero una pierna del santo tucumano despejando, era Diarte. Se cruzó así, pero la tiene Beltramone, va Beltramone, pisa la pelota, hace la personal entre dos hombres, lo tiene cerca hacia Real y más atrás, juega con Abed, Abed se arma así en el fondo con Gimnasia en terreno, tucumano, metían de lujo, de taco, la terminan perdiendo, la va a correr igual, Maidana, va Maidana, llega primero Verón para el santo tucumano, recuperó Gimnasia en el fondo. En el fondo sale jugando el equipo de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín. Y Lugones 57, barrio Belgrano. Dame una más. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio en Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Muy retrasado el chiquitín Real y que tiene que bajar prácticamente a la defensa para recuperar la pelota, tocarla. Beltramone, que todavía no puede capitalizar buena jugada. Por ahora no funcionan los ingresos, las variantes de Gimnasia, Fabián. Sí, está costando bastante retener el balón. Se ha concentrado un poco, se está forzando un poco San Martín para evitar el error. Y bueno, eso también es un factor importante, el factor por el cual no están teniendo protagonistas estos dos jugadores recién ingresados. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Acá se venía el santo tucumano Diarte, que metió un pelotazo, acompañaba a Sosa. Sin embargo, defiende todo Gimnasia en el fondo. Le va quedando la pelota a Herrera. Aparece Herrera para el santo tucumano. Herrera tocando para Larralde. Se equivocaba Larralde. Recuperó Gimnasia y ahora mete la contra. Vamos, ganando metros en la cancha. Se van a tocar para Beltramone. Beltramone no pudo pararla la pelota. Beltramone se terminó equivocando, regaló la pelota. Por eso sale jugando ahora el santo tucumano. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Lo venían buscando por acá Jordán. Primero llega Charini para quedarse con ese balón, con esa pelota. Desde el fondo se repone Gimnasia. Estamos en 31 minutos de la etapa complementaria. Segundos, 45 minutos. Empatado el encuentro uno por uno. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo. Nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, me parece que con camiseta 14 se va a venir Juárez. Otra variante en cualquier momento para Gimnasia. Así entonces, era el jugador autor del gol. para el Santo Tucumano. Miritelo que termina perdiendo la pelota, por eso ya la tiene por acá Reali. Intenta Reali, se cruza, viene un hombre del Santo Tucumano, defendía bien Diarte ahí, tocando la pelota para Diego Sosa. Nuevamente ya la tiene Diarte, se arroja bien al piso, allí cubriendo, recuperando, tirando la pelota a un costado, lateral para esos. Viene en la recuperación el chiquitín Reali. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. Y los fuegos artificiales, que directamente desde atrás de la preferencial se hace sentir. La última presentación de Gimnasia, jugando en el Estadio 23 de Agosto. Cuando vemos se viene Rebeque a la cancha, también se vendrá Juárez. Se vendrá Juárez, se viene Rebeque y vamos a presentar esas variantes. Presenta la información Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Son las dos últimas variantes que tiene Gimnasia, la última ventana. Se retira con el número 7, Chiosa, ingresa con el número 14, Jorge Juárez. Y también se retira con el número 10, Leandro González. Ingresa con el número 19, Lucas Rebeque. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio, 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Tengo tiempo para una más. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Cuatro variantes ya propone por acá Darío Franco. El ingreso recién de Juárez y también de Rebeque. Ya habían ingresado Reali y Beltramone. Pone toda la carne en el asador. Se quiere quedar con la victoria el técnico Darío Franco. Última presentación de Gimnasia, jugando de local, jugando acá en el Estadio 23 de Agosto. Y vamos a tener que esperar mucho, Fabián. Será en febrero para volver a relatar Gimnasia. Sí, exactamente. Esperemos que sea con estas últimas cuatro, últimos minutos, con la alegría. Sabe que Gimnasia ya no juega mucho por los puntos por el reducido. Sabe que bueno, tiene que ganar por el hecho de que brindarle la alegría a la gente que ha venido con este gran espectáculo. Sabe de que también, bueno, obviamente, con este resultado también a San Martín no le conviene el empate, que bueno, va a ser todo por todo. Últimos minutos intensos se van a vivir aquí en el 23 de agosto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Además, Samuel, con el agregado que bueno, ahora sí entra Rebeque, bueno, un delantero que centro, cosa que no se dio en todo el partido, no se contaba con un 9 y en esta oportunidad tenemos que aprovecharla. De acá que termina desaprovechando Gimnasia, el pase de Maidana muy largo. Por eso se la cedió, se la regaló al fondo del Santo Tucumano. Se equivocan esos y ya la tiene Gimnasia. Ha recuperado el Lobo Jujeño. Allí en mitad de cancha la tiene Maidana. Maidana tocando la pelota para Rizzi, abriendo por el carril izquierdo. Allí también viene acompañando Beltramón. Intenta más atrás Rizzi. Se arma Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Mirá cómo saltan todos en la Lobo Norte, alienta todo la Lobo Norte, saltan esos, disfrutando del clásico del norte. Empate por ahora entre el Santo Tucumano y el Lobo Jujeño. Allí la tiene el jugador Abrellano, intenta Abrellano, se termina equivocando, la recuperó Gimnasia. A ver si puede, mitad de cancha, hay una fuerte falta, sin intención, pero me parece, no sé si en la cara o en el estómago, pero en el cuerpo dio. Realmente creo que Rebeque, sí, sin querer por ahí. La falta igual la termina sancionando Julio Barraza. Está sentido el jugador Herrera. Herrera para el Santo Tucumano, justo casi en el círculo central. Sí, fue un poco tosco, torpe, levantamiento, impreciso, porque bueno, se esperaba de que Herrera avanzara un par de metros y bueno, se llevó por delante en el pecho y bueno, estaba muy sentido y por suerte ahora se levantó. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Allí Rebeque que termina reventando, a cualquier parte se va a perder esa pelota por línea lateral en mitad de cancha, sector derecho para esos. Sí, para el Santo Tucumano que repone con manos. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12-682. Se vino con toda la hinchada de Gimnasia, con todo los fuegos artificiales para despedir a sus jugadores, a los 11 de Darío Franco, a todo el equipo de Gimnasia de Jujuy en esta última presentación, Fabián. Sí, exactamente. Muy el acompañamiento, pese a lo que lo habíamos mencionado, pese a que ya no juega nada Gimnasia, ya está lejos de los protagonistas reducidos de la Copa Argentina, salvado también del descenso. Bueno, obviamente estaba muy, muy complicado para que se vaya, pero obviamente se hablaba un poco fechas atrás. Y bueno, ahora con la idea de que Gimnasia, ahora con este espectáculo, con este brindo, tiene a San Martín de Tucumán, sabiendo de que bueno, el encuentro está televisado, tenía que brindar todo el color para cerrar este campeonato. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember Día de la Madre en Paradise Disco Show, tributo en Anitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember Día de la Madre en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. 38 minutos de la etapa complementaria, señoras y señores, acá empatan el Santo Tucumano y el Lobo Jujeño. 38, casi 39. La pelota la tiene Diego Sosa, el recién ingresado para el equipo de San Martín de Tucumán. Va Sosa, metió el centro, arriba le salió al arco. Le salió al arco a las manos del arquero Charini y sale jugando el Lobo Jujeño. Carré exclusivo Día de la Madre con tu tarjeta. Agarrate, Catalina, disculpa que se viene Juárez. Le cometieron fuerte falta a Juárez. Será amarilla para el defensor. Abreliano. El Santo Tucumán Abreliano, que lo tuvo que talar, lo tuvo que bajar cuando se venía en la escapada, en la trepada, con todo Juárez en tres cuartos de cancha. Habrá tiro libre para Gimnasia. Se venía con todo Juárez y ya nos preparamos para gritar el segundo, pero acá hay falta. Hay tiro libre para Gimnasia. Escuchen el aliento de los cuatro costados del estadio. Dale vos, Miguel. Carré exclusivo Día de la Madre con tu tarjeta de crédito 3, 5 y 6 cuotas sin interés. La ropa para mamá comprará en Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Se viene Nasta en, sí, en San Martín, Tucumán. La última ventana. Vamos a ver cómo se da esa variante. Ahora vamos a presentarla entonces. Presenta la información, Doña Valentina Empanadas. La tercera variante en el Santo Tucumano se retira con el número 10 Larralde, ingresa con el número 19 Bruno Nasta. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Me encantaría otro golazo de Palavecino que le va a entrar. Va Palavecino, rebota en la barrera, termina rebotando en la humanidad de Herrera. Allí se hacía fuerte Miritelo de cabeza arriba, conectando con la testa, pero sin embargo le quedó Gimnasia. Se viene ahora el Lobo Jujeño. Se viene el Chiquitín Reali. Va a meter el centro. ¡Oh, arriba! Acompañaba a Beltramone. Finalmente era Abrellano, que de cabeza ponía para su arquero. Se equivocan ellos. Y recuperó Gimnasia. Se viene con todo el Lobo Jujeño. Viene el centro de Reali. Termina despejando el fondo del Santo Tucumano. Allí le va a quedar a Diarte. Sin embargo, va Reali. Tiene la pelota Reali. Va Reali, se anima Reali y saca vos. Pégale vos, le tiró. Oh. Sin dirección el remate. Se animó Reali, pero le salió totalmente desviado. Qué buena jugada del Chiquitín. Casi, pero le faltó puntería, Fabián. Igual, de todas maneras, hay que destacar que Chiquitín destaca mucho, sí, su presencia por ahí. Muchas veces se tiene o no, es el arma secreta que tiene Darío Franco, por eso en algunas ocasiones lo pone de titular, lo pone en el banco de suplentes. Sabe de que, bueno, su presencia es de vital importancia para este Gimnasia, que ha desequilibrado, bueno, en este último momento se ha sentido un poco ese fervoroso apoyo de parte de su hinchada para que, bueno, siga insistiendo para anotar el segundo tanto. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Bueno, por parece... presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Me parece que lo va a expulsar en cualquier momento al técnico Darío Franco. Discúlpame, Miguel, pero acá pasó de todo. Había una falta que se entendía y se vio para el lado de Gimnasia. No terminó cobrando así Barraza, pero sí cobró la falta para el Santo Tucumano. Por eso el enojo de todo el público, Fabián. Sí, además porque se venía el contraataque para Gimnasia y justo lo cortó, y porque le acusa un golpe hacia Diarte de parte de Lucas Rebecchi. Bueno, pasó de todo en algunos segundos, nada más. Ahí está dando indicaciones el técnico Darío Franco, pero lo mira de reojo Julio Barraza, que le tiene unas ganas de sacarle la roja y expulsarlo a Darío Franco. Acá recuperó Gimnasia, se viene Rebecchi hacia Compraña para Vecino. Mala entrega de Rebecchi a cualquier parte. Pensaba que estaba acompañando por así el Chiquitín Reali, pero terminó regalando la pelota a Rebecchi. Será para ellos. Saque de arco para el Santo Tucumano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Era Pecerano que ponía la pelota para Verón. Corría también así otro hombre del Santo Tucumano que no va a llegar. Por eso la pelota se va nomás. Se va por línea final, será para Gimnasia. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Lote Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lote Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Y acá se viene Gimnasia, se viene Rizzi, se viene Rizzi. Va Rizzi, mete el centro, Rizzi. Tira la voz, tiró. ¿Cómo se perdió este gol, Gimnasia? Tremenda chance para la Vecino. Se la comió Palavecino, remató al centro del arco, ahí estaba bien parado Carrizo, era colocar, hace rato colocó la pelota tan bien y en esta la termina tirando al centro Fabián. Tremenda, tremenda chance en un contraataque, solo Rizzi metió el centro y solo, créame, muy solo Palavecino. Se perdió la victoria el Lobo Jujeño. Y bueno, hay que destacar también de que Carrizo ha tapado una pelota, le ha salvado las papas de que por el momento San Martín siga por el momento siendo protagonista, de que se lleve un punto y bueno, esperar la expectativa de lo que pasa con el Instituto. Le faltó potencia también, hay que destacarle para la Vecino, pero bueno, la atajada de Carrizo fue también estupenda. Así la tiene Gimnasia, la tiene Beltramone, vamos Beltramone, mete el centro arriba, a las manos, la termina embolsando hacia el arquero Carrizo, que también figura en ese remate, pero me hubiese gustado, Fabián, que hubiese pensado quizás a Palavecino en colocar o elegir un palo, ¿no? En ese remate, la termina tirando muy al centro para mi gusto, por eso realmente hace más grande al arquero, pero en esta chance, no sé si vendrá otra. Y sigo pensando porque realmente era el segundo de Gimnasia. Sí, además estaba re desarmada la defensa de San Martín por la derecha. Había corrido en gran velocidad Rizzi. Había esperado a que Palavecino esté descubierto para brindar asistencia. Y bueno, desaprovechó la situación. Cinco más. Cinco minutos más. Vamos a ir hasta los 50 cuando acá se viene el Santo Tucumano. No pueden conectar bien de cabeza en el área de Gimnasia. Pelotazo sin destino, cabeza sin destino, se va la pelota por línea final, por eso será saque de arco para el Lobo Jujeño. Como te decía, vamos a ir hasta los 50 minutos. Apícola Gaby Bar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gaby Mar, Senador Pérez, 556. Sigo pensando, qué buena chance que tuvo el Lobo. No pudo Palavecino, hace rato metió un golazo, pero no pudo definir en esta que me parece era más fácil todavía, pero sin embargo no pudo darle bien, no pudo rematar, no pudo mandarla a guardar. Chance que tuvo Gimnasia, tranquilamente Fabián, podríamos estar hablando ya de una victoria parcial del Lobo. Sí, eso hubiera sido fatídico porque ahora está otra en la historia. Porque San Martín ahora está apostando el contraataque a los pelotazos, a dar todo por el todo. Mira, me parece raro que recién ahora se acuerde de que tenía que haber anotado el segundo para llevarse la victoria. Pero bueno, obviamente son las situaciones de lo que amerita el juego, faltando el último minuto para que San Martín consiga el segundo tanto para que se lleve la victoria. Y bueno, Gimnasia apostando el contraataque, los errores para también llevarse así también el triunfo aquí en el 23 de agosto. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Acá se viene el Santo Tucumano, defiende todo Gimnasia, se venía Herrera, no pudo entrarle. Herrera sí, Termina despejando, nombre de Gimnasia desde el fondo, tirando la pelota en mitad de cancha, se va en lateral, será para ellos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Tengo tiempo para una más. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Partido detenido por ahora y un hombre sentido de Gimnasia. Lo están atendiendo así. Vamos a ver si se repone. 47 minutos. Vamos a ir hasta los 50 más lo que pueda llegar a adicionar el árbitro también. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, ya acompañando al Lobo. Ya se repuso Córdoba. Así entonces, San Martín está haciendo cualquiera. Tendrá que aprovechar Gimnasia. Muy impreciso en estos últimos minutos el Santo Tucumano. Y no logra sacarle provecho el Lobo Jujeño. Va Herrera. Herrera que mete el pelotazo para Nasta. Así va Nasta. Levanta la cabeza, se para. Lo va a ingresar a Diarte. Sin embargo, elige jugar con Sosa. Va Sosa, va a sacar el latigazo. Pone el centro allí Sosa. Va a meter, no, rebote en un hombre de Gimnasia. Será córner para ellos. En 48 minutos. Chance con pelota detenida para el Santo Tucumano. Minimarket Agustina. Comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más en Minimarket Agustina. Todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Muy extenuado quedó la defensa de Gimnasia en esta segunda parte. Así entonces, la chance. Vendrá el córner para ellos. Al primer palo, Rebecky conecta de cabeza defendiendo para Gimnasia. La manda al lateral. Lateral en ataque para el Santo Tucumano. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Así conectó de cabeza, era Cosaro, Cosaro para Gimnasia, le quedó al Santo Tucumano, le quedó a Sosa, Sosa que lo ve cerca por así, para que la tenga Herrera, va Herrera, intenta Herrera, se arroja al piso, bien Juárez, defendiendo para Gimnasia que la manda al lateral, lateral que hacen rápidamente ellos, ya la tiene por acá Sosa, Sosa y Verón, tocando más atrás para Diarte, se cruza nuevamente Juárez, tirando la pelota al lateral, será para ellos en ataque. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. Se viene el Santo Tucumano, se termina en cualquier momento a las manos del arquero Charini cuando intentaba el centro, una especie de centro abrellano. Le quedó así al arquero de Gimnasia, que ahora va a reponer desde el fondo. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. La última para Gimnasia, se viene el chiquitín Real y Real y toca para Maidana. Se viene Maidana, se viene Gimnasia. Mete en el centro arriba, muy pasado. Lo venían buscando por acá el ingreso. Era de Palavecino que va a llegar finalmente. Pisa la pelota, así cubre, marca. Abre llano, más atrás y arma Gimnasia. Ahora la tiene Rizzi. Va Rizzi pisando la pelota para un lado, para el otro. Lo tiene cerca para Vecino, para él va el balón. También acompaña a Beltramone. La tiene Beltramone, se mete Beltramone. Va Beltramone, entre dos hombres. No pudo Beltramone, la toca para Juárez. La tiene Gimnasia. Últimos segundos del partido. Ahora para Rizzi. Rizzi tocando así para Rebeca, intenta y acompaña para Vecino. Se viene para Vecino, metió el centro. Así, pelota rastrera que termina despejando Pellerano. Gimnasia que intenta, pero no puede. Ahora le queda al Santo Tucumano. Va Minité, lo intenta y la termina perdiendo. Por eso se terminó. Cuando había recuperado Gimnasia, no dio tiempo para más. Se terminó y todo el silbido del estadio para el árbitro Julio Barraza, que marca el centro de la cancha, señalando el final del partido. No hay tiempo para nada más. Fue nomás así, empate para los equipos, para este clásico del norte, con este resultado. Gimnasia 1, San Martín de Tucumán 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Dio la impresión en el final que si daban uno o dos minutos más, lo terminaba ganando Gimnasia. Lo cortó allí el árbitro Julio Barraza. Dijo basta, fue empate nomás. No es un buen resultado para el Santo Tucumano. Sí para Gimnasia quizás. En un partido televisado, en un partido donde se despide de su público, en un partido que va a dejar algunas interrogantes por el futuro, por el porvenir del equipo de Darío Franco. ¿Se quedará o no el técnico? Seguramente se va a ver también en los próximos días. Ojalá que sí, Fabián, porque hizo realmente, más allá de algunos resultados que no lo favorecieron jugando de visitante, hizo buenos partidos jugando de local. Por eso también el reconocimiento de su gente. Manos arriba, los aplausos de todo el estadio para Gimnasia de Jujuy, que así se va del campo de juego lentamente. Aplauden todos, despidiendo al equipo de Darío Franco. Fue empate nomás en la noche de viernes. Uno para Gimnasia, uno para el Santo Tucumano. Ahora presente el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Bueno, se va aplaudido el plantel de Gimnasia, el equipo muy reconocido también por todo lo que dio en este campeonato, por todo lo que ha sido, las dificultades que ha tenido en la primera parte, con muchas adversidades, y que bueno, obviamente nos vamos apenados por el hecho de que no nos pudimos ir con la victoria, con ese tiro final de Palavecino, que lamentablemente le faltó potencia, como le señaló también el Samuel, le faltó colocar en alguno de los palos porque fue muy al medio, meritorio también, bueno, obviamente lo de Carrizo. Y nos vamos también con la sensación de que en este partido, la segunda parte sí le salió todo para Gimnasia, sí le complicó bastante al Santo Tucumano, que en los últimos minutos finales ya te podemos decir de que en las pelotas paradas se quedaron sin piernas, se quedaron sin la posibilidad de que se quedaron sin la nafta para, bueno, obviamente buscar el segundo tanto, cosa que lo había conseguido en los primeros minutos del encuentro. No lo pudo aprovechar en ese sentido. Chiarini también fue protagonista en esos primeros minutos, de bueno, uno de los pocos partidos que ha tenido como protagonista para atajar la pelota y evitar el segundo tanto. Obviamente Julio Barraza se va muy silbado porque se notó que fue el jugador número 12, podríamos decir, San Martín de Tucumán. Fue el que medianamente vio que el Santo Tucumano le estaba complicando bastante, sabiendo que estaba peleando por estar en los puestos de reducido, en una mejor posición, y que bueno, obviamente todas las pelotas, todas las divididas le han dado para el conjunto de Müller. Y bueno, eso no le importó tanto a Gimnasia, continuó adelante, metió el segundo tanto, gran jugada de Palavecino, aprovechó justo que los pocos espacios que le han dado en este segundo tiempo, lo aprovechó para tirar un tiro cruzado al palo derecho del arquero Carrizo. Y bueno, Gimnasia desaprovechó un poco más de situaciones, tenía los espacios, tenía todo para ganar, pero bueno, obviamente no conforme. Un campeonato que fue bastante duro, fue largo, eso sí. Yo creo que si hubiera dado en otras circunstancias con otra cantidad de equipos, se podría haber dado muchas situaciones para que Gimnasia le sea favorable el panorama. Sin embargo, que teníamos bien encaminado y una racha de partidos negativos le ha complicado para que Gimnasia ya no escale más posiciones. Le costó bastante porque siempre tambaleó entre la posición 23, 22, 21, hasta el 18 creo que hemos llegado. Y con esos resultados negativos quedábamos ahí en el fondo de la tabla con la incertidumbre de que si estábamos o no en la pelea del descenso. No se dio, por suerte, porque obviamente iba a ser muy complicado en el sentido de que iba a llegar a estar en esa situación, en ese panorama, porque Sacachispas y Santa Marina, Chicago, Tristán Suárez, les costaba bastante sumar a tres. Nos vamos, se despide este campeonato Gimnasia de local con la sensación de que con un equipo mejor armado, con un plantel mejor preparado, con buenos refuerzos también, no solo para todo lo que era el once titular, sino para lo que es el banco de los relevos. Tuvimos también traspié de algunos jugadores que se han lesionado, delanteros que bueno, han tenido la oportunidad, que también le ha costado bastante definir. yo creo que con otro panorama ya estaríamos hablando de ser protagonista, estar a la altura de San Martín Tucumán en la segunda o tercera, cuarta posición de este largo campeonato de la Primera Nacional. Panorama un poco desalentador para el conjunto visitante, porque se tenía que ganar hoy día, porque sabiendo que le quedaba este compromiso y el próximo como local, este resultado es más, le complica también para estar en la tercera ubicación de la tabla de posiciones, porque Gimnasia de Mendoza, si le gana este fin de semana a Estudiantes, lo puede superar hoy, y en la última fecha estar complicado, porque no es lo mismo estar segundo y tercero que estar en la cuarta ubicación. Si estás en la cuarta ubicación ya estás peleando todos los partidos, un partido más, uno o dos partidos más, para bueno, obtener el segundo ascenso. Se termina este campeonato, Gimnasia empató. El primer tiempo les costó bastante, tuvo muchos errores, y en la segunda mejoró, y con muchas ganas de que, bueno, con la gana de que no hubiéramos ganado con este campeonato, pero bueno, con la expectativa de que Darío Franco, si le dan un buen plantel, puede ser protagonista en el próximo campeonato. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Bueno, se terminó el campeonato para Gimnasia, tal cual lo comentaba por acá Fabián Soto. El último irse de la cancha fue Palavecino. Para mí la figura del encuentro, si hubiese metido esa última, estaríamos hablando de una victoria de Gimnasia, quizás lo termina mereciendo el equipo de Darío Franco por lo hecho en los segundos 45 minutos ante un San Martín de Tucumán que, bien lo contaba por acá Fabián, no tuvo el aguante, quizás no tuvo la nafta necesaria para llegar con energía y con claridad al arco defendido por Charini. Finalmente Gimnasia se despide de su público. Hoy fue una noche de viernes plagada, llena de fuegos artificiales, el aliento de los cuatro costados del estadio, todo el público reconociendo lo hecho por Gimnasia de Jujuy, que no estaba peleando nada, ya lo habíamos anticipado de movida antes de que comience este clásico del norte argentino. Gimnasia quedó fuera de la Copa Argentina, quedó también atrás el reducido, quedó atrás de una nueva chance por Copa Argentina. La verdad que fue tremendo, pero no fue tan malo jugando de local. Jugando de visitante, me parece, Fabián, habrá que pensar que ahí, ¿no?, fue lo que le faltó a Gimnasia. Resultados que solo vino quizás la semana pasada, ¿no?, en un horario típico donde termina empatando el Lobo Jujeño, pero si hacemos número, no ha sacado prácticamente jugando nada fuera de su cancha el Lobo Jujeño. Por eso la termina pagando tan mal, ¿no?, peleando nada precisamente en este último compromiso. Además, se han dado los resultados de los equipos que estaban peleando, protagonistas también, le han sido muy esquivo también en ese sentido, han sumado también de visitante, han tenido todo la... han sido también un poco de suerte, un poco de... Sí. Y bueno, no se dio en Gimnasia, sumado también el que se ha equivocado mucho, ha tenido muchos garrafales, errores jugando con visitantes, errores que bueno, fueron muy inocentes, sí, para bueno, que les cuesten caro, para que se lleven no se lleven ninguna unidad fuera de casa. Ahora, viendo el rendimiento del equipo de San Martín de Tucumán, que pelea por ser segundo, realmente no está lejos Gimnasia del nivel. Hoy no se vio tanto nivel o tanta superioridad por el lado del Santo Tucumano. Me parece que Gimnasia, como bien acotaba hace rato, le faltaron los resultados jugando de visitante. Eso termina pagando caro el equipo de Darío Franco, porque ahí no pudo sumar puntos. Pero acá, jugando de local, realmente obtuvo buenos resultados, como esta noche, ¿no?, aguándole un poco al Santo Tucumano el deseo de meterse por pelear de ser segundo. Y podemos decir que le impuso el respeto ante unos rivales que venían acá con la idea de que tenían que sumar en casa, y sin embargo, sí, Gimnasia ha tenido buenos protagonistas, ha tenido importantes triunfos, no solo en el duelo frente a San Martín de Tucumán, sino podemos hablar meses atrás cuando se enfrentó a Belgrano, sí, cuando sí, se enfrentó a bueno, otros rivales, a Quilmes, a bueno, Chicago, también, así que ha sido destacable un poco la actuación aquí del local, no ha defraudado, el público se fue conforme en cada encuentro, incluso el encuentro que, por ejemplo, se ha perdido con Ferro, fue una falencia, se han reconocido todo el rendimiento que ha tenido Gimnasia, todo el intento que tenía por ser el equipo que pone de acá del local, sí, y bueno, se va con esa sensación. Le vamos a dar la derecha, Fabiana, a Darío Franco, ¿no? Uh-huh. Que ojalá pueda tener la continuidad. Ojalá que pueda quedarse Darío Franco. Estuvo hablando, en caso de quedarse, de refuerzos importantes, de pelear arriba, de pelear el ascenso, que ya me parece es el momento, ¿no? Habrá que pensar también que no solo son los resultados acá, jugando de local, sino también jugando afuera. Eso, y en eso vamos a hacer hincapié siempre, porque ahí estuvo el error. Porque después no hay tanta diferencia entre los equipos que están, el ya ascendido Belgrano de Córdoba y este Santo Tucumano, que hoy la verdad no tuvo un juego tan superior para decir, bueno, soy segundo o soy tercero peleando arriba por un segundo ascenso. Sí, fue muy aguerrido cuando hizo los contraataques, los ataques. Se nota que tiene muchos jugadores de jerarquía que han impuesto todo lo que es... ¿por qué? El Santo Tucumán se encuentra en la segunda, en la tercera, perdón, ubicación de la tabla de posiciones. Bueno, también para agregar, Samuel, sí, se despide. Bueno, obviamente este último compromiso que tiene acá de local el Lobo Jujeño. Y bueno, cierra la última fecha, la semana que viene, fecha a confirmar, frente a Defensor y Belgrano, el último encuentro. Bueno, obviamente ya para las estadísticas, para que, bueno, obviamente Gimnasia se despida de la mejor manera de este campeonato. Seguro que sí. Nos vamos a también nosotros. Placer de haberlos acompañado, placer de haber transitado juntos este campeonato a través de recuerdos, a través de Radio Show, a través de la 9 FM en Humahuaca, en el Carmen, acá en Capital. Estamos en toda la provincia y siempre vamos a acompañar a Gimnasia de Jujuy desde la cabina número 18. Placer de estar siempre con tanto público que elige también la inolvidable para estas transmisiones. Habrá que esperar bastante ahora, hasta febrero, para volver a estar acá en el Estadio 23 de Agosto acompañando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Gracias, amigo Fabián, que tengas una muy buena noche de viernes, buen fin de semana, y será hasta la próxima cuando Gimnasia vuelva a presentarse acá en este hermoso estadio. Bueno, Samuel, nos estaremos encontrando cuando nos vuelva a llamar el fútbol, porque se ha terminado el campeonato. Y bueno, un abrazo grande para todos los que nos acompañaron en este gran partido que ha tenido Gimnasia contra San Martín de Tucumán. Abrazo para Santiago allá en estudios. Va a cerrar nuestra voz comercial Miguel Soto, que hoy vino con un poco de gripe o engripado directamente. Bueno, la verdad medio complicado, pero hizo el esfuerzo para estar acá. Gracias, Miguel Soto, también por habernos acompañado en este largo campeonato. Señoras y señores, cierra nuestra voz comercial. Será hasta pronto, será hasta la próxima. Cuando vuelva a jugar Gimnasia, vamos a estar nosotros también acá. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdo 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca y en el Carmen 93.9, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo, Muscle Factory Suplementos Jujuy, suplementos deportivos y musculación, Fiesta Remember Día de la Madre, en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Lote Totti, artículos de limpieza, Apícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Plan Implante Odontología y Prótesis, cuidando tu salud bucal, Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte, y Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados.